Varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una solución infalible y quizás nunca la haya, advirtió el doctor Tedros y aseguró que las mascarillas deberían convertirse en un símbolo de solidaridad en todo el mundo. El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, subrayó que los países donde sigue habiendo muchos contagios tienen que prepararse para una larga batalla. En la mayoría de los países que experimentan transmisión comunitaria intensa, la salida está lejos y se requiere mantener el compromiso para lo que a primera vista son cosas muy sencillas, pero que son difíciles de implementar. La violencia armada en la frontera entre Colombia y Venezuela ha provocado el desplazamiento de más de 1.000 personas desde mediados de junio. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, los enfrentamientos entre grupos armados organizados que se disputan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas se han agudizado en el área de Cúcuta y Tibú. En esa misma zona se han perpetrado 5 masacres, 3 de ellas en julio, y han sido asesinados 4 líderes sociales, provocando 5 desplazamientos masivos de población, de los cuales 3 se han originado desde Venezuela. De un total de 1.019 personas desplazadas, 325 son de nacionalidad venezolana, 82 son miembros de la comunidad indígena Wayuu y 45 son adultos mayores. A la oficina le preocupan los riesgos adicionales que conlleva la crisis sanitaria del COVID-19, que además complica el acceso para las organizaciones humanitarias. Las agencias de la ONU están colaborando con las autoridades locales para atender a los desplazados y aseguran que hay que entregar urgentemente tapabocas, gel hidroalcohólico y otros suministros para prevenir contagios del COVID y garantizar el suministro de agua potable para los alojamientos temporales, ya que la disponibilidad actual es limitada. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, condenó la muerte violenta de una mujer transexual salvadoreña que había solicitado asilo en Guatemala. El cadáver fue encontrado el 1 de agosto en su domicilio en Ciudad de Guatemala. La mujer salió de El Salvador en 2017 huyendo de la violencia por su identidad de género y de la persecución de las maras. ACNUR pide a las autoridades guatemaltecas que investiguen a fondo la muerte. La violencia y la persecución obligan cada vez a más personas de Centroamérica a huir de su país en busca de protección. En 2019, más de 188.000 ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras presentaron solicitudes de asilo en otras naciones. En total, unas 790.000 personas se han desplazado dentro de sus países o a través de las fronteras en busca de protección. La región tiene algunas de las tasas más altas de violencia doméstica, feminicidios y violencia sexual y de género. Y la lucha contra el hambre está fracasando porque se enfoca predominantemente en la ayuda humanitaria. El nuevo vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola pide fortalecer las cadenas de suministro. Dominic Siller recordó que el COVID-19 hará aumentar el hambre y la pobreza drásticamente, sobre todo en las zonas rurales. Las personas que viven en estas áreas dependen de las cadenas de suministro agrícola para generar ingresos y conseguir comida. Y si no construimos redes que resistan a las crisis, la gente seguirá yendo a la cama con hambre, advirtió. Según un informe sobre el estado de la alimentación publicado el mes pasado, el hambre ha aumentado en los últimos 5 años y la pandemia hará que entre 83 y 112 millones de personas más pasen hambre de aquí a finales de año. Estas han sido las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados con cielo nublado. Mañana, nublado también con 13 grados de máxima y 7 de mínima. El viernes habrá cielo algo nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. El día sábado nublado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo nublado con 13 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes algo nublado, 14 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el día martes el cielo estará nublado con 14 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con La Plata. Allí la máxima ascenderá hoy a 22 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana el cielo estará nublado con 19 grados de máxima, 9 de mínima. El día viernes nublado con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado 14 grados de máxima, 9 de mínima y el cielo nublado. También nublado el domingo con 17 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes algo nublado, 18 grados la máxima, 12 la mínima. Y el martes nublado con 20 de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima estará hoy en 22 grados con cielo algo nublado. Mañana parcialmente nublado con 15 grados de máxima y 9 de mínima. El viernes nublado con 16 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 19 de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 23 de máxima, 9 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 11 grados de mínima. El martes con cielo despejado, la máxima ascenderá a 29 y la mínima 13 grados. Ahora vamos con Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 30 grados, cielo despejado. Mañana, cielo nublado, 20 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes, nublado, con algunas precipitaciones, 13 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado, nublado, con 16 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo, nublado, con 24 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 24 grados la máxima, 14 la mínima. Y el día martes, nublado, con 28 grados de máxima y 13 grados de mínima. De Rosario pasamos a Salta. La máxima allí hoy estará en 28 grados. Cielo algo nublado. Mañana también algo nublado con 26 grados de máxima, 14 de mínima. El viernes despejado con 23 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 21 de máxima, 8 de mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes despejado con 28 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el martes seguirá despejado con 28 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén, la temperatura máxima hoy ascenderá a 16 grados con cielo nublado. Mañana cielo nublado también con 12 grados de máxima, 4 grados de mínima. El viernes algo nublado, 13 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado nublado con 14 de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes el cielo estará ligeramente nublado con 16 grados de máxima y 7 de mínima. El día martes despejado con 10 grados de temperatura máxima y 3 grados de mínima. Vamos ahora a Córdoba. En Córdoba la temperatura máxima hoy estará en los 31 grados con cielo despejado. Mañana nublado con 18 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 18 de máxima, 7 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 27 la máxima, 11 la mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima, 15 de mínima. Y el martes nublado con 31 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. De Córdoba vamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la temperatura máxima hoy estará en 18 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana el cielo estará algo nublado con 13 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes algo nublado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima y 6 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes la situación es la siguiente: cielo despejado con 15 grados de máxima y 7 grados de mínima. El martes nublado con 19 grados de máxima y 10 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 19 grados con cielo despejado. Mañana parcialmente nublado con 12 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 14 de máxima, 5 grados de mínima. El sábado ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 22 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes despejado con 19 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el martes parcialmente nublado, 12 grados de temperatura máxima y 6 grados de mínima. Cerramos nuestro tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. En Buenos Aires la máxima hoy ascenderá a 23 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana, nublado con algunas precipitaciones, 19 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes, nublado con algunas precipitaciones, 12 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado, nublado con 15 grados de máxima y 11 grados de mínima. El domingo, nublado con 17 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 17 grados de máxima, 14 de mínima. Y el día martes, 20 grados de máxima, 13 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina, el récord de 6.792 casos y 168 nuevas muertes en un día. Hay 213.535 infectados y 3.979 fallecidos. Explosiones gigantescas en el Líbano, en un almacén de fuegos artificiales. Más de 70 muertos provocó y al menos 3.700 heridos. Guzmán, tras el acuerdo comunistas por la deuda, dijo es un paso decisivo para la Argentina. El ministro brindó detalles de los pagos que hará el gobierno argentino sobre el futuro de las negociaciones con el FMI y la deuda con los privados en el mercado local. Alberto Fernández dijo, resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde. El presidente de la Nación celebró el acuerdo con los acreedores y se acordó de la herencia de Cambiemos. Cristalina Georgieva felicitó a la Argentina por el acuerdo con acreedores. Es un paso muy significativo, dijo. La directora del Fondo Monetario Internacional expresó su apoyo al acuerdo logrado entre el gobierno nacional y los acreedores externos y felicitó al presidente Fernández y al ministro Guzmán. Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ampliación presupuestaria con 228 votos positivos, 9 negativos y 16 abstenciones. La iniciativa logró la media sanción y quedó en condiciones de ser tratada en el Senado. Cancillería Argentina informó que el edificio donde se encuentra la Embajada Argentina en la República Libanesa ha sido dañada. Coronavirus en el mundo, más de 18 millones de contagiados y 698.000 muertos. Según los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, los principales focos del virus a nivel mundial se siguen centrando en Estados Unidos y Brasil, con alarmantes casos de contagio y fallecidos. En Ciudadela, un tatuador mató de un escopetazo a delincuente que intentó robarle la batería del auto. El hecho sucedió ayer a la madrugada en la vivienda situada en Richieri al 2800 de Ciudadela Norte, donde se encontraba el tatuador Fabricio Álvarez junto a su hermana. Según la AFIP, en julio la recaudación impositiva cayó más del 13%. En los primeros 7 meses del año, los ingresos tributarios sumaron 3,4 billones, lo que representó un aumento del 26,2% interanual, sin descontar la inflación. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.